entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que, amando la poesía, vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura, especialmente y generalmente con la poesía. Hoy vamos a dedicarnos a cuentos, a microcuentos, a cuentos cortos, que se caracterizan por transmitir en muy pocas palabras emociones y pensamientos que pueden ser alegres, amorosos, de desasosiego, de falta o exceso de fe, de esperanza o desesperanza, desarraigo, arraigo, honra, vida, muerte, honor. Son generalmente espacios para que el cerebro, para que el alma, para que la mente, para que el corazón jueguen, entiendan mejor, se entiendan a sí mismos, haya una dinámica realmente esplendorosa. Algunos de los autores más representativos de ese género literario del cuento breve o cuento corto en nuestro continente son Jorge Luis Borges, como conocerán muchísimos de, o quizás todos nuestros oyentes, Cortázar, Julio Cortázar, Rubén Darío, Augusto Monterroso, que se dice que es uno de los mejores, entre muchísimos otros. El cuento corto ha tenido y tiene épocas de esplendor y otras en donde con un perfil más bajo, pero siempre ha estado presente. Navega entre las aguas de la poesía y el ensayo. En este encuentro vamos a presentar una arbitraria, como todas las selecciones, una selección arbitraria de los cuentos que elegimos para compartir. Esta serie de cuentos, escritos por diferentes autores latinoamericanos, van a hacer de este encuentro, con toda seguridad, un cálido momento. Bienvenidos todos. Empezamos allá arriba en México. Empezamos en México con Juan José Arreola. Su cuento se llama La jirafa. Este escritor mexicano ha sido galardonado con muchísimos premios por su inigualable estilo, su acento en lo anecdótico. Y el cuento de La jirafa pertenece a la colección Bestiario, publicada en 1972. El personaje representa varias de las aspiraciones nuestras como humanos. Vamos entonces. La jirafa. Al darse cuenta de que había puesto demasiado altos los frutos de un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa. Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y de mecánica. Un circuito nervioso de 12 metros de largo, una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad, mediante un corazón que palpita como bomba de pozo profundo. Y todavía, a estas alturas, una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. Con todo todos sus derroches de técnica que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu. Busca en las alturas lo que otros encuentran a ras del suelo. Pero, como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés y se pone entonces al nivel de los burros. Este disfrute que recién comienza, vamos a bajar geográficamente hablando y seguramente ya están pensando a quien elegimos como uno de los maestros del cuento por excelencia, no solo en nuestros lares, sino reconocido mundialmente. Jorge Luis Borges, nacido en Buenos Aires, Argentina, con ese estilo que engloba elementos de realismo mágico, matemáticas imaginarias, metafísica y filosofía universal, entre otros. El microrrelato a compartir habla precisamente de experiencias oníricas y empieza con una pregunta como título. ¿Alguien soñará? ¿Qué soñará el indescifrable futuro? ¿Soñará que Alonso Quijano puede ser Don Quijote sin dejar su aldea y sus libros? ¿Soñará que una víspera de Ulises puede ser más pródiga que el poema que narra sus trabajos? ¿Soñará generaciones humanas que no reconocerán el nombre de Ulises? ¿Soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy? ¿Soñará que podemos hacer milagros y que no los haremos porque será más real imaginarlos? ¿Soñará mundos tan intensos que la voz de una sola de sus aves podría matarte? ¿Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar? ¿Soñará que veremos con todo el cuerpo, como quería Milton, desde las sombras de esos tiernos orbes, los ojos? ¿Soñará un mundo sin la máquina y sin esa doliente máquina del cuerpo? La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño, escribe Novalis. Sigamos en Argentina para nuestro próximo cuento, encontrando al señor Julio Cortázar, quien a lo largo de su vida también tendría la nacionalidad francesa. Él nació en Bélgica y es reconocido como uno de los autores latinoamericanos que inauguraron nuevas formas literarias en el transcurso del siglo XX, como muchos de ustedes ya saben. Su estilo se caracteriza por ese contenido surrealista, que va más allá de cualquier línea temporal. El siguiente microrrelato logra transmitir en tan solo dos líneas el contenido de toda una compleja historia. Amor 77. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Subimos a Colombia con Álvaro Mutis, poeta y novelista que se radicó en México hasta su muerte en el 2013, uno de los escritores más importantes de la época contemporánea. Su estilo, además de todo lo que él es, fue como escritor, también refleja parte de sus preocupaciones políticas y mantiene siempre presente el dolor y el sufrimiento humano. Álvaro Mutis, Lámparas de Hojalata. Mi labor consiste en limpiar cuidadosamente las lámparas de hojalata con las cuales los señores del lugar salen de noche a cazar el zorro en los cafetales. Lo deslumbran al enfrentarle súbitamente estos complejos artefactos, hediondos a petróleo y a hollín, que se oscurecen enseguida por obra de la llama que, en un instante, enceguece los amarillos ojos de la bestia. Nunca he oído quejarse a estos animales. Mueren siempre presas del atónito espanto que les causa esta luz inesperada y gratuita. Miran por última vez a sus verdugos como quien se encuentra con los dioses al doblar una esquina. Mi tarea, mi destino, es mantener siempre brillante y listo este grotesco latón para su nocturna y breve función venatoria. Yo, que soñaba ser algún día laborioso viajero por tierras de fiebre y aventura. Vamos a volver a México, subamos otra vez, más arriba, con Alfonso Reyes. Él nació en el norte de México en 1889. Y no solo fue poeta y ensayista, sino que también ejerció como diplomático. Creció en el contexto pre y post-revolucionario de inicios del siglo XX y ocupó cargos muy importantes en su gobierno. Esto mismo lo escucharemos reflejado en algunos de sus textos cortos, como este que estamos compartiendo ahora. Duelo se titula. De uno a otro extremo de la cámara grita el diputado aristócrata. ¡Dese usted por abofeteado! Y el demócrata, encogiéndose de hombros, le contesta. ¡Dese usted por muerto en duelo! Juan Carlos Onetti, de origen uruguayo, es considerado como uno de los autores más originales en Latinoamérica. Su estilo existencialista, también un tanto pesimista, es muy personal, todo un reto. De él vamos a escuchar este cuento llamado Los Besos. Había conocido y extrañado a su madre. Besaba en las dos mejillas o en la mano a toda mujer que le presentara. Había respetado el rito prostibulario que prohibía unir las bocas. Novias, mujeres, le habían besado con lenguas en la garganta y se habían detenido sabias y escrupulosas para besarle más. Saliva, calor, deslices, como debe ser. Después, la sorpresiva entrada de la mujer desconocida, atravesando la herradura de dolientes, esposa e hijos, amigos llorones, suspirantes. Se acercó, impávida, la muy atrevida, para besarle la frialdad de la frente por encima del borde del ataúd, dejando entre la horizontalidad de las tres arrugas una pequeña mancha carmín. Thank you. Venimos de nuevo a Colombia, Gabriel García Márquez, sí, Premio Nobel de Literatura para nuestro continente en 1982. Fue periodista, además de escritor, y nació en 1927. Su obra se enmarca dentro del llamado realismo mágico y promueve el pensamiento crítico e innovador en distintas áreas, como las artes y las ciencias. Sus temas siempre presentes: soledad, violencia, muerte. Escuchemos de él el drama del desencantado. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso. Sí, desde el décimo piso. Y a medida que caía iba viendo, a través de las ventanas, la intimidad de sus vecinos. Pequeñas tragedias domésticas, amores furtivos, breves instantes de felicidad. Esas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Thank you. cuentos, ¿cierto? ¿Están tan encantados como nosotros disfrutándolos? Esperamos que sí. En nombre de todo el equipo que hacemos, trabajamos para nuestros oyentes. Hoy, por si acaso alguien acaba de sintonizar, les contamos que estamos en un recorrido de microcuentos y cuentos cortos de autores reconocidos, amados, queridos, conocidos, algunos más, algunos un poco menos, de América, de nuestra América Latina. Como dice un investigador, un historiador, no hay una sola América, hay varias Américas. Y esta América nuestra, del castellano, de los grandes autores que conocemos, que recordamos y que alabamos en muchos de nuestros programas, en conjunto con otros autores del mundo, nos dejan el corazón henchido de felicidad. Gracias por estar allí. Gracias a todos y cada uno de nuestros oyentes que hacen posible con su compañía, con sus mensajes al 099-657-7004, un programa que sentimos nuestro, en nosotros, que sentimos en cada entrega que hacemos entre ustedes y los que estamos a este lado, los que estamos a este lado de los micrófonos, porque con sus sugerencias, con sus palabras, con sus recomendaciones, con sus solicitudes, nos damos por satisfechos como hacedores, como realizadores de un trabajo en equipo. Hemos disfrutado cuentos de Jorge Luis Borges, Cortázar, Juan Carlos Onetti, es decir, Argentina, Uruguay, de México, con José Arreola, de Colombia, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez. Ahora nos vamos con Rubén Darío, ese importante poeta y periodista de origen nicaragüense, que fue reconocido y es reconocido todavía y lo será por la historia de la literatura como uno de los principales exponentes del modernismo. Su estilo, el ritmo de sus versos, porque fue poeta fundamentalmente, las palabras cuando las dice son tan particulares, su combinación. Sus obras definitivamente enriquecieron la creación literaria en castellano y la creación literaria latinoamericana. De él vamos a escuchar un cuento que nos gusta particularmente, se llama Agua Fuerte. Y es un cuento que precisamente nos muestra esa valía de Rubén Darío como un autor con un sello tan particular, Agua Fuerte. De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. En un recinto estrecho entre paredes llenas de hollín, negras, muy negras, trabajaban unos hombres en la forja. Uno movía el fuelle que resoplaba, haciendo crepitar el carbón, lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas, áureas, azulejas, resplandecientes. Al brillo del fuego, en que se enrojecían largas barras de hierro, se miraban los rostros de los obreros como en un reflejo trémulo. Tres yunques ensamblados en toscas armazones, resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente, candente, haciendo saltar una lluvia enrojecida. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos y largos y delantales de cuero. Alzábanseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo, y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos donde, como en los de Anteo, parecían los músculos redondas piedras de las que deslavan y pulen los torrentes. En aquella negrura de caverna, al resplandor de las llamaradas, tenían tallas de cíclopes. A un lado, una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. A la entrada de la forja, como en un marco oscuro, una muchacha blanca comía uvas. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón, sus hombros delicados, tersos y desnudos hacían resaltar su bello color de lis con un casi imperceptible tono dorado. Ahora vamos con Macedonio Fernández. Macedonio es de origen argentino y es reconocido como un escritor y filósofo latinoamericano de gran influencia para muchos escritores como Borges y Cortázar. Sus obras se reconocen por su profundidad filosófica y existencial, tal vez por la vida contemplativa y solitaria que llevó. De él vamos a escuchar Un paciente en disminución. Ya solo el título. El señor Ga había sido tan asiduo, tan dócil y prolongado paciente del doctor terapéutica, que ahora ya era solo un pie. Extirpados sucesivamente dientes, amígdalas, estómago, riñón, pulmón, vaso, colon, ahora llegaba el valet del señor Ga a llamar al doctor terapéutica para que atendiera el pie del señor Ga, que lo mandó llamar. El doctor terapéutica examinó el pie y, meneando con grave modo la cabeza, dijo: «¡Hay demasiado pie! Con razón se siente mal. Le trazaré el corte necesario a un cirujano». Para llegar al fin de este encuentro, elegimos uno de los más famosos microrrelatos latinoamericanos. De hecho, se considera el microrrelato más corto de la literatura universal. Y es muy querido, amado, muy conocido, y se le también reconoce su complejidad y su riqueza estética. Su autor es Augusto Monterroso, escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y radicado en la Ciudad de México. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y nos despedimos escuchando este hermoso tema musical, Mi Tierra Bella, Honduras, en honor a Monterroso.